se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. Mesa, paneles, talleres de formación, talleres de debate y feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RNMA, 10 años construyendo comunicación. Comunitaria, alternativa, popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ...11.25, ya... ...ya preparaste el mate, estás laburando... ...te seguimos acompañando... ...desde la Red Nacional de Medios Alternativos... ...programa 102... ...muy así bien... Es. ...digamos, comentemos a nuestras oyentas y oyentes... ...que estuvimos tratando de comunicarnos... ...con algunos de los delegados o trabajadores... ...tenemos varios teléfonos... ...de allí de Gráfica Donelay... ...ex Editorial Atlántida... nos está siendo imposible comunicarnos con ellos. No queríamos que se fuera el programa sin tener la voz de ellos, pero lamentablemente o están en un lugar donde no escuchan los teléfonos o están complicados para atender en este momento. Así que igual podemos abordar el tema, contar un poquitito qué es lo que ha sucedido. Yo estuve mirando un poquitito lo que es Gráfica Donelay, que bueno, es la que imprime Gente, Para Ti, Paparazzi, Villiquen, muy interesante, y folletería del tipo Musimundo, Megatone, Carrefour, entre otras empresas. Es una empresa, acá tiene, me está dejando en la calle, 400 trabajadores. 400 familias, ¿no? También. Claro, digamos, sí, claro, 400 familias, 400 trabajadores. Es una empresa que está en los cuatro continentes, dicen ellos, con 55.000 empleados a nivel mundial. Muchos años, 1864 fue fundada ya en Chicago, y está acá desde 1992. Lo que me llamó la atención es que una de las primeras cosas que uno, la primera frase en realidad que uno encuentra cuando entra a la página de la Gráfica es: ofrecemos soluciones únicas. Sí, no, te y eso fue lo que le ofrecieron a los trabajadores, porque la solución única de irrepetible, de ponerle un cartelito en la puerta, quebramos, una cosa así. Así llegaron ayer a la mañana y se encontraron con el cartelito en la puerta. Si bien venían con un conflicto por despidos, ellos intentaron despedir a 123 trabajadores hace unos meses atrás. Eso ni siquiera el Ministerio de Trabajo se los aceptó. Pero sí, bueno, hicieron una evaluación de la crisis que estaban viviendo y realmente lo no que era ellos presentaban, lo que ellos presentaban y no sí. era, lo cual lo que se está viendo es que lo que quieren es cerrar y irse de acá, ¿no? Esa es una de las, no es que se están en principio ahí, o tal vez presionar para una reducción drástica de personal, la verdad que A mí por lo menos no me quedó claro ayer cuando hablábamos, ayer estuvimos hablando con uno de los trabajadores, Eduardo Ayala, y no me quedó claro qué es lo que busca la empresa. Qué es lo que argumenta. Recién cuando venía, justamente esto queda en la localidad de Garín, cuando venía por Panamericana hacia acá, hacia la radio, justamente veía una presencia de gendarmería y de policía descomunal. Descomunal. No quiero mentir, pero he visto por lo menos 7-8 camiones de gendarmería y otro tanto de policía bonaerense. Sí, ellos están en este momento sobre la colectora Panamericana en el kilómetro 36.700 en Garín. Hicieron una asamblea a las 7:30 de la mañana, donde también se presentó aparentemente para hacer una conciliación obligatoria el Ministerio de Trabajo. Ellos aducen de que las ganancias del 2013 son por 218 millones de dólares a nivel mundial. 218 millones de dólares. Presentaron digamos como una crisis que realmente no fue, acá lo estaban diciendo en este momento, y denuncian que este cierre es ilegal y que no vamos a permitirlo, que van a preservar la fuente de trabajo, lo que hay dentro, porque lo que se busca es el vaciamiento y llevarse todo lo que hay y dejarlos en la calle. Así que, bueno, lo que están llamando justamente es a exigir la apertura de la fábrica. Llamamos al conjunto de los trabajadores, a las organizaciones sociales y a toda la comunidad a apoyar nuestra lucha en defensa de nuestros puestos de trabajo. Bien, ahí está, ¿no? Justamente los conflictos que se vienen dando ya en distintas ramas de la producción, en este caso con la gráfica. Es interesante la nota de Infobae de ahora, de la mañana, donde puede verse las declaraciones de Piñanelli, el secretario general de SMATA, quien habló, según Infobae, contra la extrema izquierda. Anótelo, señora, señor, oyente, oyenta. Y el titular es: estos pibes quieren llevarse puesta las empresas. Ah, caramba. Sí, viene el cuco de la extrema izquierda. Dice el titular de SMATA: buscan en el enfrentamiento con la policía, la gendarmería o con los trabajadores que se produzca una desgracia. No llamemos a la desgracia, Piñanelli. Es una. Nuevamente la culpa la tienen los trabajadores que se quieren enfrentar con la gendarmería y la policía. Esto ya lo vimos en otras oportunidades. Lo que dice concretamente Piñanelli es, dice que su objetivo no son las reivindicaciones de esto, de los trabajadores despedidos, la estabilidad laboral o pelear por el salario. Quieren la lucha continua, la anarquía en el movimiento obrero. ¡No, señor! ¡La anarquía en el movimiento obrero no! ¡Dios me libre! Guarda, Piñanelli, que se puede escapar la tortuga. Interesante lo que también mencionó el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, hoy a la mañana. Dice que le llama la atención que la decisión de la empresa es que es extraña, arbitraria y llamativa. Y que lo que van a hacer es un poco preguntar a ver qué es lo que pasó. Pero lo que dice bien hace unos minutos Capitanich, dice: no puede ningún partido político obstaculizar el desempeño de los trabajadores por cuestiones ideológicas. Los echaron. Porque se convierten en idiotas útiles a favor de otros intereses. ¿Cuáles? Claro. ¿Cuáles serían? Si no son los de que le devuelvan el laburo. Y quiero cerrar simplemente esta nota porque creo que es poético. Las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que dijo: nosotros necesitamos que se sigan abriendo persianas de fábricas, no que se cierren. Esto es seduciendo al capital, no es combatiendo al capital. Yo no agregaría nada más lo de seduciendo al capital. Parece. Lo veo a Daniel, sí. Lo veo a su tocayo, gracias, seduciendo gracias. Al capital, me lo imagino. Tengo una imagen en la cabeza, el oyente nos puede mandar sus comentarios a propósito. Continuamos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y no seducimos al capital. No, más que seducir. Mira la matando el dolor, recorriendo más cielo, esta espera casi insoportable. Penetrándome por el lente frío, atravesándome como sable. Come follow me, caminame mirando one more time. Aunque pasen los días, yo te espero de a night. Despechos, ausencias, carencias, pasiones oscuras, rosa la locura. Talladas en mi piel como la más bella cultura. Tortura dura, perdura ruda como la indiferencia. De tu parte hacia mi parte ni siquiera hubo clemencia. Matándome con la distancia, tú la has metido a mi panza. No me dé más esperanza. Siento que estoy tan perdida, desorientada, sin rumbo. Mira, yo te pido mi vida, que me devuelva la vida mía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una agonía lenta, intensa como tempestad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por favor, te pido de una bella, mátame sin piedad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Una agonía lenta, intensa como tempestad. Ya mátame sin piedad. Sol, si tú te vas.